Si vos querés caer en una pared de internet, no estuvo nunca. Lo secreto sería que no está en internet. Claro, ni siquiera. O sea, si vos tenés tu foto con Tripper. Ya arrancamos, no, ¿sí? No la pongo ahí. No la pongo en internet. Guardar en tu máquina. Por eso yo los momentos secretos ni siquiera lo. No lo pongas en tu carpeta Dropbox, por la vida. No, pero te pueden hackear tu cuenta de correo tranquilamente. Sí, sí. Está buena esa diferenciación, así que como es público, privado, secreto. Me chuparon en internet toda la semana. Siempre jugamos en Wi-Fi. Cuando publicas algo en internet ya está. Claro, sí. Ya me imagino atrás, no es reversible. Tengo contraseña. Puede aparecer o no, también uno puede ingresar. Ah, y Lucía por ahí. Podemos decir que en internet nada se borra, digamos. Bueno, vamos a repasar. Sí, para visita con el teléfono con nuestros compañeros. Bueno, ya arrancamos, sí, ¿eh? Buen día. Hablando de ¿cómo estás? Bien. Estamos preguntando de pasado, no venía. ¿Qué le habrá pasado a la chica? ¿Qué le habrá pasado? ¿No me lo escuchás? Yo. ¿Vos te gusta ver los comentarios? Ah, copia, pero tú me tenés copiado. Esto es un poco copiado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, lo de... Bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿está la pista? ¿Me quedes ahí? Ahora no te no sabía, no, le ponían cara, me están gastando. Claro, o está claro, ¿qué le pasa? Eso es porque de la época, digamos, de la prehistoria. Ah, no, yo venía leyendo artículos de arqueología. ¿Cómo te lo contaste? Yo escribí en el Dropbox un parcial domiciliario de Fuentes del año 2010. ¿De quién? Que tiene el resumen de lo que dijo ayer la señora esta de su clase. Lo subí de dos cosas, uno lo quiere bajar para estudiar. No, es un resumen de las corrientes sobre la historia de la bibliografía. ¿Viste lo que dijo ayer en clase? Ese resumen, bueno, ella parece que en 2010 lo tomó parcial eso, domiciliario. Entonces, lo conseguí ahí, lo subí a la carpeta Dropbox. Creo que está ahí, porque ahora Fernando renombró la carpeta. Yo no sé si renombró la carpeta. ¿Apareció? Fíjate, a ver si apareció. ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? Bueno. Digo para sumar la confusión general. ¿Nació sobre bibliotecas? No, historia de bibliología tiene que decir. ¿De la bibliografía? Bibliografía. ¿Esta? Ahí está, mira, ese es un de 2010 o 2011, no sé si dice. Eso dice una tía que se recibió. Y me lo mandó por coso y lo traje para compartir. Se sacaba todo día la piba, así que supongo que estará bien. Fue alumna de Fernando. ¿Quién es? María Eugenia Lacaré. Ah, la chica de sexto año. Con muletas. Ya arrancamos, Estuvo buscando la planilla con los campos de carro. Ese que dice clase de tecnología sábado 200. Que nuestra compañera amable Karina la hizo. Pero bueno, hay unas cuantas clases ahí. Bueno, fíjate, estoy subiendo todo internet, estoy en vuelta seria. Che, ahí está, ahí del 20. Voy muy lento, porque ustedes que pasa me tengo que despertar, todavía tengo que llegar a la tierra. ¿Tengo que atravesar? No, el lenguaje. ¿Cómo se dice? ¿Alumno? No, ahora. No, pero no sé lo que te diga. No, ya existe. ¿Qué? Está el software. Esto está con un libro. Yo ya esto lo tengo. Vamos a copiar. ¿Vos tenés? cualquiera. Sí. Ah, pero ahí adelante no. No, yo tampoco. Sí. ¿Querés que te lo Fernando? Sí. Dale, ¿qué medita? Para que tú no estás. Tienes poca memoria RAM, esta máquina, ¿sabes, no? Yo mantengo el número. Tienes poca RAM. Yo sí que te plancha cualquier máquina. Porque recordaba un viejo aforismo de la computación. Y le pregunté a las chicas. Que... Bueno, ahora no sé si Fernando estaría de acuerdo porque ha cambiado todo, pero antes era así. Lo que Intel nos da, Microsoft nos quita. El chiste es así. Intel fabrica procesadores, o sea, la parte dura de la máquina. Claro. Y Microsoft es software. Entonces, cuando se avanzaba en capacidad de velocidad... Quiero mostrar algo que por ahí le puede ocurrir a ustedes. El software sería más pesado. Pero más que hay un error ahí. Se falta para que es el campo 7 y está en el número 2. Guarda con esto. Acá, ¿ves? ¿Por qué podemos cortar el nombre de la red? 2, sí, pero quiero también que aprendan F. Se podría decir, no vale. Pero es para aprender que... Lo que pasa es que es muy difícil, pues, que si alguien tiene un error, hacer la base consistente. Quiero decir. Como cada uno carga los campos, y son 20 personas que cargan el campo, uno le comete un error de poco de importar, te queda, por eso es que tiene un solo formato. Para no, mí, sí, el formato es uno solo, lo que pasa es que quiero decir. En base de datos, uno de los conceptos que estamos viendo es esto de la consistencia. Estamos viendo ahora. No, porque también le podríamos dar el formato carga, ya está, lo van copiando, pero... ¿Ven acá? Entonces yo lo tengo mal. Ya vamos a este chica. Sí, ¿tú? Ah, bueno, yo lo cargamos. ¿Qué es que no? Entonces tengo que ir al 7. Continuar. Y ahora sí. ¿Cuál era el 007? Nombre de biblioteca. Vamos. Bueno, ese es más claro, es como se dice, el 4. El 4. Sí. Tipo de literatura. Es una especie, sí. ¿No? El 5, nivel bibliográfico, digamos. Me que yo hace la misma. Agenda. Como Juan, vendo computadoras. Bibliográfico. Sí, qué mal. Es que es un esfuerzo de que Microsoft no va a dar que nos quita. El procesador es rápido, pero el Intel no da procesador rápido, Microsoft no da programa bien. Pero siempre estamos corriendo detrás, siempre está listo. Sí. Es decir, con esta máquina, un programa más listo volaría. Dando programas nuevos y otra vez. Cuando se olvide. Y siempre son listos. ¿Por qué? Porque los programas van a los programas van siempre y todos los recursos que se dan. Bueno, acá también. No. Bien. Ahí ponemos ahora. Continúe, continúe. Ya está. Sí. 18 títulos. En realidad es título de monografía. Título. 20 páginas de la obra monográfica. 19, 20. Páginas de la obra monográfica. Vamos a borrar las cosas que no sabemos. 41 edición. Vamos a hacer un poco de directo. No, tampoco poner acá. No, no, no. De la editorial. 38. La base de datos de virus ha sido actualizada. Editorial. 43. Fecha de la publicación. No, pero es muy grande, la pico en su gusto. 43. Fecha de publicación. Igual. Sí. Y 47 y SMS. Así se hace más chico eso, ¿no? ¿Cómo era esto? Ahora tenemos que ver cuál es. Se puede repetir. ¿Eran para los del diccionario? No, de los repetibles. Título. No, autor. Bueno, acá está el programa este de Fernando. Ciudad de la editorial puede ser repetible. Vamos a poner compar. Editorial, hay libros que son de varias editoriales. Voy a traer la voz ahí. Bien. ¿Se fijaron esto? Estamos buscando los repetibles. O sea, aquellos campos que pueden tener más de dos posibilidades. Por ejemplo, autor, puede haber un autor. Varias ciudades y varias editoriales. ¿No? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 1, 7. Bueno. Todo. ¿Cuáles serán los pequeños? No. 6, 17, 39, 38. ¿La versión 4? Sí. A ver si hay un... ¿Y ese venía? No. No, y se venía como solo. Bueno, el diccionario, ¿lo teníamos marcado? Sí. Diccionario nos habían dicho el 1, el 7. 16, 18 tengo marcado, yo no sé si repasito, por ejemplo, yo quiero agregar un campo o colocar esto, si alguno no lo hizo, de lo repetible o no repetible, tiene que ir a editar, tabla de definición de campos, y se coloca en cada campo. Mira, buenas noches. Tabla de tabla de campos. A ver. Editar, tarde de función de campo. Ahí vuelven otra vez. A los campos agregados. Se pueden posicionar en el campo, ustedes le quieren agregar repetible. Y marca. ¿Ah? Acuérdense que para agregar un cambio tienen que ir acá arriba donde dice agregar. ¿Y también esto para agregar un campo? También para agregar un campo. Pero acordate que si vos lo agregas acá, después lo tenés que agregar en la planilla. Sí. Si yo agrego un campo acá, cuando hago todo, termino, pongo agregar y voy a aceptar acá en el verde. Sí. ¿Ah? Después tengo que volver, editar, hoja de entrada de datos, porque te va a aparecer en la columna izquierda, el nuevo campo abajo. Bien. Y ahí lo pasás. ¿A dónde ibas? Si yo quiero agregar un campo, algo como apuntó la compañera de ustedes, voy a editar, tabla de definición de campos, y bueno, lo agrego. Ya voy al cero, le pongo el nombre, voy a agregar. Una vez que agrego, voy a aceptar. Ahí ya agregué el campo nuevo, pero el campo nuevo no va a aparecer acá. Tengo que editar hoja de entrada de datos. Y me va a aparecer el campo que yo le agregué acá debajo. Pero lo tengo que pasar al lado derecho, que es para la planilla de carga. Con el mismo mecanismo que pasamos esto. Claro, lo paso de este lado para ahí. Es más, acá a la izquierda se podría llegar a tener todos los campos de CEPAL cargados, todos. Y después vamos pasando la planilla carga que nosotros queremos que para usar. Si es una publicación periódica, vamos pasando por este lado. Podemos crear varias plantillas de carga, pero bueno. Hasta ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Va? Bueno, ahora hay que cargar. Voy a buscar un libro de la biblioteca. No hay internet. ¿Podemos entrar como docente? Sí. ¿Qué votaste como docente? Empecé a jugar con el agua para entender todo lo que dicen en la biblioteca. Sacarle un libro, jugar un poco con eso, de bibliotecaria, va a entender todo. Y el agua precisa después, hasta que se lo tenga instalado para el próximo cuatrimestre. Como chica, la acepta. Ahí está. Y acá tenemos los dos trámites, uno que te instala. Por acá. Yo quiero poner algo que... No. Ahora esto. No, porque... Voy a pedir la... El 7, 16, 18. La hora más... Te aparece en algún lugar en los cubos y todas esas cosas. ¿Carina, que se lo arreglaste o lo ahora, no? Lo estoy haciendo nuevo, sí, porque... No, pero ahora... Bueno, entonces quedamos. El primer nombre de la red, habíamos dicho... Instituto Miñones. Yo soy Silvio. Ah, por ahí, ahí va. Yendo los tiempos. Sí. Añadir excepción. Tipo de literatura, cosa que dice. Nivel gráfico, M. nivel de registro M. Bueno, voy al primer libro. Para que la clave se viene así. Persona responsable. Aguade. Y yo ya tengo una base de datos cargada con este nombre de libros. Y quiero hacer una nueva. Sí. No puedo volver a tener con el mismo nombre. No. Yo puse otro porque no lo puedo hacer tampoco. Puse, en lugar de poner el libro, si quieres, sacas el 91%. Después te vas a hacer en tu casa. Título. O lo hacemos en un vaso, pues, te va a poder. ¿Con importa? Sí, no estás cargado. No, estás cargado. Lo que importa es la base que te traigo. Importa 90.000 libros. Sí, no, sí, eso es importante. La base que has buscado es eso. Después cuando vas a poner, es importante. Bueno. Lo voy a entrar. Ahora, vos, si quieres. 200p. Edición. Lo voy a fijar. La edición no va nada. En algunos casos se puede llegar a colocar, pero en este momento no. Ciudad de la editorial. Entonces la edición, cuando es primera. Claro. Ojo que en algunos casos se la pueden pedir, eso tiene que averiguar. Cuando ustedes trabajan. Si lo tienen que cargar o no, depende del manual de procedimiento de la biblioteca de graduación. ¿Se pone la P de páginas también? Sí. Y cuando pones edición, por ejemplo, pones segunda, ¿qué pones? ¿El 2 y la A o cómo? Segunda, ED. Así. Bien. Era ED. Así se pone. Bien. En algunos software ya lo va cargando automáticamente. Bueno, bueno, todo tuyo. Alcalá de del Ministerio de Educación. Sí, sí, el Ministerio Popular. No se aguantó. Aunque figuren los autores. Registré autor y nada más. Claro. Eso, bien. ¿Fecha de publicación? No, a la fecha. Entonces voy a grabar a Dike. Sí, se lo ve. Ahora, ahora te, cuando no te mates anotando todo, ¿eh? Ahora cuando lo. Ahora cuando lo haces en la práctica. Ahí grabamos, eso se va. Ahí está. Vamos a hacer uno. Instituto como opuesto al instituto. No.

Pero igual no se va a perder, lo importante es que eso lo van a encontrar en otro lugar. No, pero está bien, ¿viste? ¿Te puedes sacar los restos? Sí, claro, bueno, en este lugar. Fíjate que te aparece acá el último, acá el último rechazado. Pero no te voy a poner, no te digo que si acá, ahora, y es el uno, y el nombre de por más que no diga uno acá, eso es para. Lo que tenés que hacer es para no te mates. A ver, Fernando. Pero no te maten en esto. ¿Y cómo que no? Lo importante es el lugar. No, eso lo mantuvimos, si pero no la red está en el 1-1, sí. Ese tiene que estar en el 7. Sí, eso sí. Eso es lo más importante. Si acá dice uno. Ahí está. Y ustedes pusieron nombre. Vos pusiste lo mismo. Acá le pueden poner o lo pueden poner vacío, si ustedes lo ponen de memoria. Las etiquetas son irrelevantes. Lo importante es el lugar que tiene el nombre. No, mi nombre, el título. Esto es para una guía. Una vez que yo lo tengo cargado. Igual la guarda de Tapia, sí. Soledad. El nombre está bien, tiene que estar, porque imagínate, uno empieza a cargar, se olvida cuál es el campo. Bien, el número. Yo lo voy a agregar cualquiera para tener una guía. ¿Cómo se dice Dropbox en una política correcta? Dropbox. Así. Ahora es como la pata de la mano. Es un chiste. No. Pero sí, ya estamos. Ahora lo que tenés que hacer es portar. ¿Cómo portar? Y ahí lo guardás en ningún lado. Por defecto te lo guardas dentro de la carpeta Word, dentro de Win. Lo ponemos en el disco C, le ponemos un nombre. Mira, este programa como es viejo, te permite aprender otra cosa. Poner los bloques de archivo es solamente de 8 letras. Y acá en la mano podía poner archivo de María, podía poner 8 letras. Por eso acá solamente puedo poner 8 letras. Ponele lo que yo le bueno, yo lo voy a obviar y voy a poner personas. Ah, lo que yo quiero saber. Ahí lo guardo. Pero se lo guardan. Bueno, empezando el 2, no, para no. Tuvimos un par de cosas, bueno, acá en el caso del 5. Ahora en tu disco C. ¿Y qué pasó ya? Ah, bueno, yo tampoco. Si fijas, tu disco C. Disco C. No, ya lo hicieron, pero por vista no digo feo. Yo lo tiraron en el loco. Pero yo no hay que lo rompió. ¿Ustedes dónde se agarraron? ¿No? Ya te empezaron. No, y porque vos cambiaste algo y nosotros por eso. Ah, bueno, si yo digo, chicos, cambien esto, Por eso yo quería otra base de datos. Yo como que era lo mismo, digo, no. Si somos aplicados y lo hicimos a los libros. Yo también, Fernando, pero no sabés, me quedé hasta las 3 de la mañana. Ah, vos estás conectada. Acordándome de un aparato. ¿Vos no estás conectada por algún motivo? Porque es una pregunta. ¿Te andabas de dos meses? Acabo de explicar un dato de campo, pero no sé si lo puedo. ¿Cómo se crea la red que no tenía puesto? Me dijiste que intentaba. Sí. No, y vos estás haciendo un manual, lo revisamos. Y vos lo copias acá adentro. Ahora no sé, vos podés no estar actualizado. Cuando estés actualizado, vas a hacer una carpeta que estoy encarnando. Y ahí lo que es. Borrás tanto un disco C. Si lo borrás, no importa, lo exportás de vuelta. A ver, el archivo está guardando tu base de datos de ISIS. El exportar es como que saca los datos y pone afuera, pero sigue estando los datos en tu base. Ah, pero el error lo borraste, lo que modificé en tu caso lo puedes borrar. No, porque yo intenté corregir el mismo. No, ahora lo explicamos un poquito más, ahora que voy a ir más rápido. Por el campo y me debería dar. Dame yo el lado de la de datos. Yo repetí un campo. No, pero lo borraste. No, no, no, no, con dos segundos de dicho no lo voy a dejar. Con dos segundos de dicho no lo voy a dejar. No, no, no, no, no, no, lo más importante es, para no generar inconsistencia, este número. A ver, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? No es como el nombre de la etiqueta que le ponen ahora, no importa. Pero si ustedes no le ponen tampoco, ustedes aprendan que si yo cargo los datos de acá y los paso acá, ¿entendés? No se pierdan los datos. No sé cómo se mezcla. Este es el concepto que yo quiero que aprendan. Ahí vos lo nombrás la etiqueta. Me explico lo que si vos le pones, está bien, hay que ponerlo el nombre porque para vos estás poniendo, cargando mucho y después de dónde va, porque te mezclas, ¿no? Yo le puse ahí para tener una guía. Ahora, vos qué lo quieres hacer. Vos pusiste el nombre acá, Pedro, acá le pusiste el nombre acá, le puse el nombre de acá, le puse el nombre de acá, lo que pasa es que es un molón y vos tenés que borrar todo lo que te pasa. Lo dejo aquí, nombre del nombre. Sí, conocer, no tengo. No, pero vos regalo tenés que poner en un lugar que lo encuentres para después mandar a la farmacia. Lo podés poner cualquier lugar, pero la cosa es que no regalo con esa tarjeta, que son viejas, otra vez tenía otra historia, no tiene tu nombre raro. Tiralo en el disco, sé que fácil de encontrar, que es un lugar de hilo copiar. Ahí te preguntan, ponés aceptar. Ok. Definición de base de datos. Entonces te crea un archivito que se llama, que está en el disco C. Y ese archivito lo tirás en la carpeta Dropbox que es la edición Fernando. Es eso. ¿Y eso lo tenemos en el chiste? Tenés que bajarte el Dropbox de Dormita que explicó hace un rato. Y lo que no te va a pasar, o sea, no es como un pendrive en internet. No sé, editar. ¿Cuál es el curso de amor? Sí, sí, tenés que instalar Dropbox y te lo bajas. Y después tienes que hacer este 8. Te tienes que imitar, Fernando. Por eso tenés que tener la cuenta antes. Porque si no te imitan no puedes meterte. Es como un pendrive. Se llama disco que suena. Es un pendrive gráfico. Entonces, para que vos puedas guardar el pendrive Fernando, tenés que ser amigo de Fernando. Cancela. Venía a editar. Lo minimicé, ¿eh? ¿Y te anduvo? Minimicé lo que estaba cargando. Bueno, yo estaba instalando otro programita que se va a usar más adelante. Acordate que lo único que importa acá es esto. Estos números que le ponen acá y esto, si tienen falta, eso no aparece. Esto es una etiqueta para que vos te guíes nada más. Lo importante es el número acá y los datos. Esto tiene una. Bueno, vamos a ver la exportación e importación. Yo tenía que cerrar las contabilidades. A pedir el público. Bueno. Ah, pero la parte cargando el primer libro, Fernando. Acá está, mira, María Juan. A ver, ¿cómo? Bueno, vamos a ver la exportación de nuevo. Eso que le pasa. Sí. Eso que le pasa. O sea, una vez que ya tenemos los 15 libros cargados. Sí. Pregunta. ¿De qué? Buen día. ¿Para quién? Sí, me conozco yo. Sí, ahora sí. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué vamos? Al último libro. ¿Cómo fue la noche? Ahí ya lo tengo cargado. Ahora quiero mandar a leer otro libro. Pero, bueno. Ahí eso. A ver, vamos a la exportación, presten atención porque esto es importante. Base de datos, igual es sencillo, ¿eh? Base de datos, exportar. ¿Hasta ahí vamos? Acá vamos a visualizar esta pantalla. Sí. Entonces, nombre de archivo que me parece asterisco.iso. Ahí le voy a poner mi apellido, sin acento. Acá vamos a ver lo que habíamos visto la vez pasada. Me dice que lo va a guardar en la carpeta Work. ¿Ya? Entonces pongo Gutiérrez.iso, acá arriba. Vamos. Aceptar. Me va a poner qué registro quiero guardar. Del 1 lo dejamos así porque hasta casi 100.000. O sea, yo le puedo decir hasta incluso qué registro particular puedo guardar. A ver, ok. Y ya me puso que se exportó. ¿Está? ¿Se puede repetir? Bueno. ¿A dónde lo exporta? Base de datos. Sí. Exportar. Sí. Me abre esta pantalla. ¿Estamos? A ver. Acá donde dice nombre del archivo me pone asterisco.iso. Ah, pero no te quiero marcar, ¿sí? ¿Qué hago? Pongo asterisco y pongo. Voy a generar una nueva porque le puso Gutiérrez. Bueno. Acá, en el, digamos, recuadro al lado donde están los ISO, me dice dónde la voy a guardar. En el ISO C, en la carpeta Unisys, dentro de la carpeta Unisys, en la carpeta Word. ¿Está? Entonces cuando yo tengo que ir a buscarlo, tengo que acordarme dónde está. ¿Y dónde lo metemos en Word? Bueno, ya está, a ver, cuando vos lo hagas por defecto, o sea, significa que te lo va a guardar en la carpeta Word. Sí. Si yo quiero meterla en otra carpeta, pero vamos a dejarlo así, para no complicarlo. Bien. Acuérdense, pero tengo que ir a C, Winisys, Word. Pongo aceptar. Aparece esta ventana. Esta ventana, ¿qué es lo que me dice? Me da qué instrucciones le tengo que dar para guardar el registro. Puedo guardar un registro solo o puedo guardar todos los registros. ¿Qué registro me va a guardar? Desde el 1 hasta... ¿De qué dice? Hasta... ¿cuánto es? Casi 10 millones. Bueno. O sea, me va a guardar todo lo que tengo. ¿Está? Una vez que lo tengo, no tengo que poner a agregar nada. ¿Querés que hagamos más espacio? Ok. Ahora tenés que ¿ven? Poner. Acá me puso que... Sí, fíjate que estén viendo acá y todas las boludeces. ¿Está? ¿Quieren que repita nuevo? No, ¿ya estamos? Bueno. Lo único importante son estos números de acá. Después tiene el problema. Sí. Ya tenemos 97. Bueno. Ahora es el tema. Yo instalé el... No, tiene 2-0. ¿Clic ahí? A ver. Acá le uno de ahí. Ahora. ¿Me deja ahora? Voy a ir a buscar el ISO. El archivo ISO que generé recién. Bueno, tengo que buscar a C. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me pone así. Para estar tranquilo, lo voy a colocar en pasó el escritorio. Todo el por acá. Para importarlo. Perdón, para subirlo al Dropbox. El siguiente. Vamos a decir que sí. Sí. Voy a decir el formato de decorado. Ahí está. Aceptar. Poner el siguiente ahí. Poner que sí. Y ahora tenés que ver cuáles son los campos que... Disco C, ¿no? Está donde C. Sí, sí. Ah, mandate un mail, a mí. Recién lo vi. Disco C, carpeta Bunichi. Perdóname, pero tengo que ver si estuve sin internet. Carpeta Word. Ah, sí, te había mandado porque... Y era... Todo para que lo que no podía. Disculpame. Que me... Y ahora voy a terminar. Sí. Con esto. Sí. Poné que sí acá. Porque después de hacer todo el trabajo te pregunta si que... Listo, ya está. Bueno, a ver qué decide Escobar. No, no, para que se está la ventanilla que empleada, si la cierro la abro o la abro. Hace 5 días, no estoy buenísimo. No, pero ya no vendía. ¿Lo guardas en el disco C? Sí. Andate a mi equipo y fíjate en el disco C. ¿Qué pasó acá? ¿La abuela querés abrir? ¿Y qué nombre pusiste? ¿Libros, eh? Bueno. Ahí está. Entonces. ¿Dónde me tiró el Word? Lo tiro en el escritorio. Ahora espera que voy para allá, que eso es mi pesada. ¿Ves? ¿Lo tiré en el escritorio? Bueno. Una vez que lo tiré en el escritorio, tengo que ir al Dropbox. No, pero me había metido la carpeta. ¿Vos lo transportaste? ¿Quién era? ¿Soledad o quién era la familia que lo preguntaba? ¿Ven lo que está haciendo en el Dropbox? Yo lo bajé en esta máquina. ¿Ven que tiene un cosito azul que dan vuelta? ¿Circuito azul? Significa que está sincronizando. Porque yo me bajé la carpeta, entonces está sincronizando los archivos que están en internet a esta PC. Cuando estén todos en verde, ya están todos listos. Aparte yo tengo muchas carpetas. Tengo que esperar un ratito. Yo lo quiero hacer como ustedes lo tienen en su computadora. ¿Ven que acá abajo está dando vueltas chiquitito en Dropbox? Ahí está. ¿Y el individual y el colectivo? ¿Y cómo están todos? Están dando vueltas. Tenés que importar en el tuyo los de los compañeros. Que no solo chico con los datos de toda la barra. No, te puedo mandar un saludo para que vos me... A ver, ¿me tiene que Ah, esa era que nos perdimos, yo no me expliqué hoy. Porque era para ir para atrás y ponerle repetir. Porque se lo hizo una institución. Lo puedes hacer cerrate eso, lo tenés abierto ahí, lo guardas así y andate acá donde dice editar, más arriba. Tabla de definición. Ahora fíjate los campos que tiene la R, hacer un clic, poner la R acá de repetible. Sí, pero no, primero buscaste el campo. Debe ser del autor. Ahora poner el repetible. ¿Te voy a cerrar? Y agregar. Entonces te lo va a guardar. Y ahí te parece la R. Así con todo y después poner guardar y ya está. Bueno, ¿qué es lo que no había, había dos que tiren nada más? A ver, yo acá tengo, ponele guardar. Tengo la carpeta de Karina Maisonago, la computadora de Karina Maisonago. Y cerra. Y ya está. No haga ningún cambio, simplemente que se vaya. Por ejemplo, no, yo entro. A ver, chicos. Chicas y chicos. Entro a la carpeta registros individuales. Estoy en internet, ¿no? Sí. Y acá van a estar los cuatro listos. Lo voy a escoger, está el tuyo. ¿Qué? Y el mío estaba ahí, lo borraron alguno. Me lo borraron. ¿Quién me borró el mío, che? Esa. ¿Vos? No, no importa, no hay problema. No, restaurarlo que está en la papelera. No, el tema es que hay que tener esa precaución, nada más. Mira qué fotito esa. Está muy buena esa foto, ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? Está bien posada. Pero está muy buena, ¿eh? Como mira el papá a la Instagram. Voy a tirar una carpeta. Fernando es muy frío, está con la Elisa, no puedo ver la foto. Sí, no, emocional. Emocional. Un chiste. Las bibliotecas de 2.0, ¿tienen emociones? Sí. Sería lo que. Son secretas. Claro, no son privadas, son secretas. No están subidas a internet. ¿Y cómo hiciste para borrar todo? ¿Qué maniobra hiciste? ¿Lo borraste? Te mandé ese mensaje primero. Digo, no voy a meter mano así. Yo digo, no sabía que había yo un documento con papel de una nueva. Bueno. A ver. ¿Ves lo que estoy haciendo? Ahora les voy a mostrar cómo está. Sí. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? La carpeta que esta carpetita es de todo, ¿no? Selecciono todos los registros. Por eso se borran todos. Cuando vos ves, borran todos. Selecciono, los marco. Haciendo. Sí. Ven arriba, dice descargar. Ahí lo borré. Acá. Yo creo que tengo mi pendrive, a ver si lo puedo subir acá. Descargar, dice ahí arriba. Descargar. Hago clic. Este es otro programa interesante. Me lo pone abajo. En una carpeta chipiada. Open. Te lo voy a mostrar ahora, a ver. Acá, ¿la ven? La carpeta si queda abajo. Acá lo muestra abajo. Si hago clic, me muestra la carpeta si queda que bajó a mi máquina. Yo voy a crear una carpeta en el escritorio. Siguiente. No, eso sabe una carpeta, una carpeta. Y ahora puedo usar el escritorio. Pongo. Se le va con el instituto y. Eso acá está también, lo voy a subir de vuelta. ¿Hago correcto uno solo? No te tengo a vos todavía. ¿Sí? Ahora el número de. ¿Está? Todo el hijo los hizo. La carpeta que yo abrí del. ¿Vos trajiste el cargador si vino? Piteada, que bajé del. Yo le doy unos zapatillos un par de veces. Tiro todos los archivitos en la carpeta instituto. Voy a poner mío, che. Ahora me está copiando. ¿Me van siguiendo? No, está bien, yo no sé qué cosas privadas. Sí. Yo hago así. Mira, siempre. Quiero chequear a ver si. Sí, me tiró los hizo en la carpeta. Wow. Vamos a repetir. Seleccioné todos los archivos del Dropbox. Aceptamos. Voy a descargar. Esta es una opción. Después usted puede encontrar otra. Voy a descargar. Hago clic descargar y me va a. Descargar una carpeta zipiada, comprimida, ven que aparece abajo en las descargas. Una vez, ¿qué hago? Una vez que ya la guardó la carpeta descargada, hago clic en la carpeta y la va a abrir. La dejo abierta. ¿Está? Voy a mi escritorio. Tengo una carpeta en el escritorio de mi PC. Yo le puse Instituto ISO, ustedes pongan como quieran. ISO, el compañero. Entonces, una vez que ya abrí la carpeta zipiada, selecciono los que tengo dentro de la carpeta zipiada abierta, haciendo. Graciela, haciendo. Lo selecciono de nuevo, estamos en la carpeta, y lo arrastro a la carpeta Instituto. ¿Copiaste los pasos? ¿Te acordás? ¿Está? Bueno. Ya está. Ahora me olvidé del... ¿cómo es? Bueno. Ahora. Tenemos que abrir la base. ¿Cuál era la base? Libros. Esta es tu base. Sí. ¿Quién de todos los que está ahí ya terminó? De los que esperaba que no vi. ¿Qué le parecía la lista de los archivos ISO que pusieron ahí en Dropbox? ¿Vos terminaste ya? ¿O era un borrador de eso? Hice 10, pero igual tengo que corregirlos. No, yo hice 15, sí. Yo hice 15, pero no lo puedo mandar. Ya está, ya lo hiciste, está bien. Bueno. Ah, no, que estamos en... Porque lo subí, pero no sé. Si sí, no... yo lo vi el tuyo, por sí, eso. Sí, pero me lo borra. Ahora vamos a importar. Importación. Sí, la Escobar es la que borra todo. ¿Está? Ahora vamos a importarlos. Voy a subirlo de mis compañeros. Voy, base de datos. Importar. Y tenemos que encontrar acá. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar los archivos en la carpeta Word. ¿Está? ¿Se acuerdan que lo guardé acá? Mencionado, ¿no? Porque ya va a estar. Copio y voy a la carpeta Word. Equipo. ¿Cómo va a ser? Unisys. Carpeta Word. Y acá voy a pegar. Los ISO. Vamos a abrir. Abrimos la base de nuevo. Libro. Acuérdense, siempre tiene que estar la base abierta. Base de datos. Importar. Y ahí aparecieron. Voy a poner la tuya. Aceptar acá. Bueno. A ver, vamos. Voy a la instrucción de nuevo. Base de datos, ¿me van siguiendo? Tiene que pegar la carpeta, o sea, los archivos ISO en la carpeta Word. ¿Está? Ese era otro paso que. Pegamos los archivos en la carpeta Word. En todos mis compañeros. Como hacían todos. O lo pueden ir haciendo de a uno, pues se tienen que acordar. Se quedó pasar con Malagrama. Bueno, una vez que ya los tengo los archivos que quiero importar, voy a importar, ¿está? Y ahí se me aparece esta ventana. Esta. ¿Está? ¿Qué hago? Elijo el archivo que quiero importar. Y voy a poner aceptar. Y eligen esta opción que ya está por defecto, que es agregar. ¿Está? Vamos a ver qué pasa. Voy a agregar y ya me lo cargo. ¿Cuántos registros tenía? 15. Y ahora tenés 18. ¿Ven? Son los míos. ¿Se entiende? ¿Qué hizo? Agregó los registros. ¿Ven? No hubo, a ver si hay inconsistencia, no hay inconsistencia, no debería haber inconsistencia si están bien hechos los registros. ¿Cómo se puede decir que hay alguno repetido? ¿Cómo repetido? No, repetido, no, el repetido el libro no pasa, no porque cada uno lo está haciendo en su casa. Si hay dos personas con el mismo libro, bueno. No, no, ¿la máquina no me lo dice? No, no, no sale. Es otro registro más. O sea que... Hay un registro más. Entonces, si cabe, si no, bueno, eso se lo he repetido. No, no, no importa. No importa, no pasa nada. No te, no te hagan problema. El tema es que va a sumar lo que vos hiciste a la otra persona. Lo que estamos haciendo eso no importa la repetición, ¿no? No, no importa. No, lo, lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar los votos. Agregar los más, ¿está bien? Bueno, una vez que ya están estos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que importar la... Yo ya tengo el de todos mis compañeros, ya lo hice el de todos. Más los 3 millones que estoy viendo. Hago lo mismo. El mismo paso que hicimos hoy. Exportar. ¿Está? Vuelvo a exportar de nuevo. O sea, exportamos, ¿está? Importamos y ahora volvemos a... Claro, ahora tienes que exportar todo con los... Con todos los con libros. Con todos los compañeros. Ah, donde dice el trabajo final. O sea, acá, ah, a ver, importamos mi base nada más. Después tienen que importar el de Escobar, el de, ¿qué más? Nieva. Bueno, etcétera, Nieva, etcétera, etcétera, de todos. Claro, importamos todos que nos van a quedar 150 libros. O sea, sí. Una vez que terminan de hacer todo de todos los compañeros, ahí hacen lo mismo que hoy. Base de datos, exportar. Y acá le ponen el nombre, y pongámosle Maisonavo final, que se va a ser el archivo final o este, o Maisonavo 2. Una vez que tienen esa exportación, del último. ¿Está claro? Acá no, no hacemos de todo, no tenemos de todo, si no, no terminamos más. Volvemos de nuevo al Dropbox y ahí tienen que subir. ¿Ven? Entonces dice archivos finales colectivos. Hacemos clic ahí. ¿Ven? Acá no tiene que haber ninguno. Porque tiene que tener de todos. ¿Y por qué eso no aparece en ahí? No sé, si no. Lo dice María. Ah, por el lugar de ponerlo en individual, claro. Ya lo cargo. En el colectivo, ya es el final, el ISO final. Y eso se puede ¿se acuerdan? Va a cargar acá arriba la flechita, hago clic, elegir archivo. ¿Está? Y bueno, y ahí termina el trabajo. ¿Y esos ahora se pueden sacar para que después quede todo la otra? Esto, sí, esto lo podemos borrar. Esto es lo que hablamos con Marcelo, que cualquiera puede borrar. Cualquiera. Si alguien no quiere al compañero, algún enemigo, le borra del compañero. Yo tengo 3 millones de preguntas, pero aparte de eso, disculpame que te joda, ¿no te parece que es muy enredado? ¿Es qué? A ver, esto se puede hacer. Es más, se puede hacer sin usar el Dropbox. Vos le pasás en un disquete a tu compañero y te van a cargar. ¿Qué es? Pero yo quiero que usen esta herramienta. Mira, acá Noemi se unió mi carpeta con Patrick. Hasta vos le podés pasar el disquete a un compañero para que lo suba. Yo ni me doy cuenta. Pero a ver, el día que vos trabajes está bueno porque vas a aprender a sincronizar carpetas. Pero no. Otra pregunta, pero, más concreta. No. ¿Lo puedo grabar en el pendrive para pasarlo al Dropbox después? Fernando, porque acá no lo puedo lo sí. Sí, no, no. Quedó tildado. Así yo me quedo. Y cerrala y abrilo de nuevo. Sí, ya probé y ahí se mataron también. No. Una cosa menos para hacer en casa. Sí. Sí. Calma. Ahí voy, Mariano. Sí, ahora fíjate lo que dice. Después nos agarra juntas. Bueno. Y aparte es un trabajo colaborativo. Bueno, pero ahí no, por lo que tenés que ir. No, pero ahora... No, hombre. Ayúdense. Lo subí hace 2 segundos, por eso está ahí. Ah, bueno, pero por lo que subí. Pero igual no hay fecha de entrega ni nada, ¿no? Porque recién empezamos con esto. Quizás lo que pareció es mucho para este rato, ¿no? Quizás todo de golpe. ¿Cuál es la otra pantallita? Subí un nivel, debe estar en la otra. Subí un nivel significa salir de la carpeta. Lo que pasa es que cualquier archivo que borres ahí o por error mueva de lugar, se le modifica todo. Estas son las carpetas que tiene Fernando. En una computadora ahí, dos computadoras ahí. ¿Qué hacer una pero por qué no? ¿Al Dropbox de qué? ¿De carnet o no? Pero sigo preguntando. ¿Cómo era? Ah, yo no tengo nivel, ahí está el ganador. El nombre es el único que me parece más para atrás. Pero te lo llevó a cualquier cosa. Eso es la carpeta. Yo creo que yo puedo intentar. Ah, pero no tengo que hacer el mío para decir que está ahí. Ahí tiene altura, pero cargar una vez. Pero no tengo internet. Ah, no, pero eso es atrás de computador, eso arrastrándolo de afuera, lo importar directamente el programa. ¿Qué es eso? Bueno, la cuenta que hoy me dije que ustedes me ayudan con mi compañía, pero es como Marcelo. Parece mucho, pero quizás con la práctica. Mira, sí, mira. Acá está muy largo esto, no lo van a encontrar. Está bien, importado. Subieron la carpeta, todos los todos, inclusive hasta barato, como aprendemos también. Una copia, por favor, no lo vas a mover, no te lo vas a mover. Espera, con esto, ¿qué te pasa? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lo pegás acá, por ejemplo, yo de se puede borrar el por eso me lo no, el final es complicado. Lo que hice es bajar, luego esto lo bajamos.